Lola. Ay. Haz un tiki tiki. ¿Un qué? Un tiki tiki. ¿Qué? No sabes lo que es un tiki tiki. Bueno, ya. Vamos para el lío. Bella, bella, cosa más tiki tiki. Me lo tira todo para atrás, tiki tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki tiki. Ella una diabla pa'l tiki tiki. Yo no me quiero quitar, tiki tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki tiki. Cosas bien ante la cámara. Imagina cuando la hace mi recámara. Esa negra de Panamá, el culo la hace bom, bom, bom, bom. No quiero que te pare más, quiero de control. Cabe como su dama, yo te sigo. Mejor deja tu daddy pa' que te venga conmigo. Esta dura, ma, yo me tiro. Si viene con tu amiga, me convierto en vampiro. Duro, duro, te pongo a bajar bien duro. Lista como 3, 2, 1, culo, culo, culo. Bella, bella cosa, ma, tiki, tiki. Me lo tiro todo pa' atrás, tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki, tiki. Ella una diabla pa'l tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki, tiki. Ella se sube, se baja, le da todas las noches, nunca se relaja. Me sube el colocón, yo le dejo ventaja. De ese melocotón, yo quiero una rodaja. La nena se ha pegado, bailando de la bala. Dice que no tiene novio, yo ya me sacata. Diosito, qué pecado, ese culo está pesado. Me pregunta si me gusta, yo le digo demasiado. Duro, duro, le pongo a bajar bien duro. Lista como 3, 2, 1, culo, culo, culo. Bella, bella cosa más, tiki, tiki. Me lo tira todo pa' atrás, tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki, tiki. Ella una diabla pa'l tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar, tiki, tiki? Mami, rapa, pam, pam, pam, tiki, tiki. Va, ey, ey, ey. Completa Z en la casa loca. Oye, Lola. Una vez uno sigue un tiki tiki. Pa' que sepa.